Con motivo del 44º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 4 de julio, el portavoz de la Asociación Nacional de los Coreanos Residentes en Estados Unidos hizo pública el día 4 una declaración exhortando a todos los coreanos a unir las fuerzas para abrir una nueva época de reunificación independiente y prosperidad nacional.